Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva semana, pero esta es la última semana del estudio que hemos tenido durante estos tres meses de enero, febrero y marzo, que hemos hablado acerca de las vislumbres de nuestro Dios, estos atisbos de cómo se muestra Dios, cómo se entrega, cómo nos enseña su bondad, su misericordia. Y ahora una promesa maravillosa de la cual vamos a conversar. Queremos dar la bienvenida en esta oportunidad a un amigo nuestro, amigo de la radio, Héctor Urrutia, que nos acompaña en esta oportunidad y que les habla Raúl Medina. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Medina, y también todos nuestros hermanos que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Estoy contento de estar una vez más con ustedes. Por esta oportunidad. Por esta oportunidad. Perdón. Muy bien. La promesa de su retorno. Algunas personas han dicho, bueno, ¿y por qué los títulos que a veces como que nos enfocan la idea de las vislumbres de Dios? Pero si tú ves, Dios lo que quiere es estar con nosotros, por lo tanto, su promesa es parte de su esencia, de su deseo de reintegrarse a la comunidad de toda la humanidad que Él creó. Claro. Lamentablemente muchos no estarán porque no la han aceptado, pero quizá una pregunta para iniciar nuestra conversación. ¿Cuándo regresará Jesús? Es un tema que ha sido un poquito latente en algunos momentos. Y quién lo sabe, en un sentido no importa, lo que importa en cambio es lo que se haga. ¿Cuándo viene? ¿Por qué viene? Año 2012 es un año bastante interesante para algunos pronósticos en este sentido. ¿Qué piensas tú acerca cuando alguien te habla de la segunda venida de Cristo? ¿Qué te viene a la mente, Héctor? Bueno, la segunda venida es un tema muy muy cuestionado. Es algo que todo el mundo habla, pero mucha gente no, o más bien usamos códigos distintos. Por ejemplo, hay algunos grupos cristianos que cuando hablan de que el Señor viene, no se refieren a una venida literal, como dice la Biblia, o visible, sino espiritual, o simbólica, o bien una especie de rapto. Hay otros cristianos que piensan que el Señor ya vino, que está acá. Por otro lado también, la segunda venida ya no es creída por algunos cristianos, porque ha tardado demasiado, y ahora esperan que el reino de Dios no sea establecido por Cristo en su venida, sino que sea establecido por nosotros los cristianos siendo mejores. Y otros, por otro lado, se burlan del tema de la segunda venida, no creen, pero nosotros seguimos creyendo en su venida. Y la segunda venida de Cristo significa para nosotros y todos los cristianos que creen aún, es la culminación de todo el plan de salvación, es lo que esperamos. Bueno, de esto y de otros aspectos vamos a conversar durante la semana. Vamos a ver allí en segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 10. Aquí Pedro habla y él menciona, incluso en su carta, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro está preocupado de algo y va a dejar claro algunos conceptos en relación justamente a la venida de Jesús. Él dice, por ejemplo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él está centrándose en dejar claro que esta no es una idea que presenta él como idea propia, sino que es la idea, al parecer, que lo que hace él, que es una idea que viene desde los tiempos del inicio, digamos así, de la iglesia. Claro. Y ha permanecido y permanecerá como una piedra fundamental, dándole inicio y dándole final. Claro. Pedro justamente enfatiza bastante en que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron y diligentemente buscaron lo que Dios les revelaba acerca de Cristo, del Mesías, tanto de su padecimiento como de la gloria venidera que después vendría. En otras palabras, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron las dos venidas, dice Pedro, al Cristo sufriente y al Cristo reinante. Y es lo que Pedro ahora está citando acá, está mencionando. Incluso él menciona allí en el versículo 3 del capítulo 3 justamente de 2 de Pedro, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Será que esto está sucediendo hoy día, Héctor? ¿Será alguna cosa verdadera lo que anticipó Pedro? Claro que sí, y podemos decir que esto es una más de las señales de la segunda venida, porque dentro de las señales del fin está que vendrían falsos cristos, falsos profetas, y también, como dice Pedro, vendrían burladores, que dirían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Claro, y la expresión burlador es bien enfática en decir de que no es algo muy concreto, sino que están burlándose de un hecho que la Biblia lo coloca como algo tan verídico. Ahora, ¿por qué menciona Pedro, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten? ¿Por qué menciona Pedro este antecedente del principio, digamos así, de la creación? La pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento de parte de los burladores? No significa que la gente en general o los científicos no crean en un fin. Muchos creen en un fin, pero no creen que el fin sea la segunda venida de Cristo, su advenimiento. Lo mismo que se dice respecto a las profecías mayas de que en este 2012 viene un fin, aunque en realidad es una mala interpretación de esas profecías, pero no es el fin con la segunda venida. Lo que se niega no es que haya un fin del mundo, sino que se niega que sea la venida de Cristo la que pone ese fin y da comienzo a un mundo nuevo. Ahora, esto de que dicen de que desde que nuestros padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, no ha habido nada catastrófico que nos muestre que Dios va a poner fin a este mundo. Ellos se basan más que nada en lo que pueden ver ahora, en la historia cercana, en lo que está registrado, en lo que conocen, y por lo tanto no creen que algo diferente a lo que ha pasado a través de toda la historia va a ocurrir. Si la vida transcurre con altos y bajos, catástrofes locales y otras cosas, pero no hay un fin del mundo, por lo tanto creen que el futuro será como ahora, como el presente. Pero es interesante que, aunque los científicos, los geólogos modernos piensan que en el pasado siempre fue así, lo que se llama actualismo, en realidad la Biblia habla de una catástrofe universal. Ya hubo un fin, y eso Pedro dice que es la mayor evidencia de que habrá otro fin, otra claro. Intervención divina. Ahora, siguiendo con el comentario de Pedro, o la escritura de Pedro, dice, más o amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. ¿En razón a qué coloca esto Pedro al escribir? Justamente porque algunos están pensando que el Señor se ha retardado mucho. De eso vamos a conversar algunos de estos días, un poquito más puntual, se ha retardado. Pero él dice, el Señor no retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y aquí hay una razón muy, claro, muy, muy hermosa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón del Señor, uh-huh. Quiere que todos realmente se salven. Sí, bueno, Pedro en este capítulo da tres argumentos para demostrar que la segunda venida es algo real, y aunque esté en el futuro, acontecerá. El primer argumento que Pedro da es un argumento histórico, como mencionábamos. Él dice, el pasado, lo que ya ocurrió, es la mayor evidencia de que el futuro, o lo que Dios nos promete para el futuro, también lo cumplirá. Y habla del diluvio. Así como Noé predicó de un fin del mundo y no le creyeron, muy pocos creyeron en él, así también habrá un fin del mundo. Y aunque no creyeron a Noé, ese fin vino. Y nosotros vemos evidencias por todas partes de que este mundo un día estuvo cubierto por aguas. Los fósiles lo testifican. Entonces, es el primer argumento de Pedro, diciendo que si esto ya ocurrió una vez, ¿por qué Dios no lo va a cumplir en esta segunda oportunidad? El segundo argumento que da es un argumento, que tiene que ver con el tiempo divino. Él dice, como argumentan que ha demorado demasiado, no va a venir. Dice que no olvidemos que Dios contabiliza el tiempo en una forma diferente a la nuestra, y que Dios no le afecta el tiempo en la forma como nosotros nos afecta. En otras palabras, si han pasado 2000 años desde que Cristo vino en su primera venida y todavía no retorna, no signifique que no va a volver, porque citando al Salmo 90, dice, no olviden que está escrito en el Salmo 90 que para Dios un día es como mil años, o mil años son como un día. De manera que el factor tiempo no es una prueba para decir que Él no va a venir. Y el tercer elemento, o el tercer argumento que Pedro da, dice que si Cristo no ha venido aún, no es porque no quiera, no pueda, o no cumpla su promesa, sino que es por paciencia, por misericordia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el motivo fundamental. Por eso es que al final de su argumento, y tú lo has relatado también, él dice al final, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así en el es. Cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Leí en relación a esto del ladrón, me parece que tú lo comentabas también en un libro que tienes. A propósito, Héctor tiene un libro muy interesante, Profecías Apocalípticas de Daniel, vendrá al fin el 2002. Quizá alguno de los auditores escuche este programa y si tiene interés, llame a la radio y veremos cómo lo puede conseguir. Pero puntualmente lo que dice acá, vendrá como ladrón. Pero tú sabes que la idea que se puede presentar es que viene a robar algo. Claro. Pero normalmente cuando se roba algo que no es de uno. Pero para Cristo nosotros no somos ajenos a Él, sino somos suyos, incluso nos ha tratado como hijos. Así que Él viene realmente a buscar a quienes, a sus hijos. Y la idea de ladrón, que como tú lo expresas, ¿cómo sería? ¿Cómo la entenderíamos mejor, Héctor? Esa es la idea de ladrón. Bueno, el mismo Pedro dice que Cristo nos compró con su propia sangre. Entonces Pedro no podría decir que Cristo va a robar algo ajeno, porque somos de él. Pero por otro lado, no hay que olvidar que siempre que se habla de la venida de Cristo como ladrón, aparece la partícula de comparación como. Es decir, no es que él sea un ladrón, y tampoco él es como un ladrón, sino que su venida es como ladrón, él viene como ladrón. ¿Por qué? Porque el ladrón viene sin avisar, porque a Cristo no le interesa el tiempo, la fecha cuando él va a venir, para revelárnosla. A él le interesa más bien nuestra preparación. Todas las parábolas de Cristo respecto a su segunda venida enfatizan nuestra preparación para que estemos con Él para siempre y no una fecha. Por eso dice que su venida es como ladrón en la noche, en forma sorpresiva. Ahora, es interesante que la mayoría del mundo cristiano dice que Cristo viene como ladrón y el mundo no será destruido, seguirá su curso y 7 años después vendrá a destruir el mundo. Pero dice Pedro aquí claramente en este versículo que él viene como ladrón y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán destruidas. En otras palabras, la venida de Cristo como ladrón no es anterior a la destrucción del mundo. La venida como ladrón es la venida visible cuando este mundo será destruido y el Señor rescatará a los suyos de este mundo para llevarlos consigo. Esto está muy claro en Pedro. Pero Pedro lo que trata de decirnos puntualmente, él nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bueno, agradecemos porque ha estado con nosotros en este día, es el primer día de la semana. Queremos reiterarle nuestra invitación para que esté con nosotros mañana. Gracias por su compañía, será hasta mañana. Hasta mañana.